implementado controles rutinarios, operativos ahí, bueno, pero sin resultar secuestro o detención alguna. Y en cuanto a lo que es la colonia Julia de Charren, en el día de ayer, en hora de la mañana, se procedió a la detención de una persona mayor de edad que se encontraba ocasionando un disturbio en el barrio denominado El Caño 14, ahí en la colonia, ¿cierto? Esa persona fue dada libertad con cargo de presentación para el juzgado de paz en hora de la noche. Uh-huh. Y aproximadamente 22:30, el personal policial que se encontraba de recorrido por la zona encuentra a una persona de sexo masculino que estaba agrediendo la vía pública a su pareja, ¿cierto? Uh-huh. Así que en forma inmediata se procede a su detención y se encuentra detenido a disposición del juzgado de paz. ¿Esta persona había recibido denuncias antes? ¿Tenían ustedes antecedentes de violencia familiar? No. ¿Violencia de género? No, teníamos ningún tipo de denuncia al respecto. Bien. Bueno, comisario, tuvieron una serie de reuniones por cuestiones de seguridad en el fútbol, inclusive la semana pasada. Sí, fue una reunión que había solicitado el comisario Bresan en torno a unos incidentes que se habían producido en alguna de las canchas, ¿cierto?, de acá de Río Colorado, y bueno, se convocó al presidente de la liga y a todos los presidentes de distintos clubes, donde se trató específicamente el tema seguridad y cuál es el problema que nos aqueja en este momento, a consecuencia de ciertos disturbios, ¿cierto? Uh-huh. Así que bueno, se llegó a un acuerdo en que de acá en más, a partir de ayer, cada espectáculo deportivo iban a concurrir 4 efectivos por cancha, ¿cierto?, para efectuar un mayor control al ingreso de vehículos y personas al predio del estadio, ¿cierto? Bien. Así que, bueno, con un acuerdo mutuo de todos los representantes en el club, y bueno, vamos a ver cómo marcha de acá más esto, ¿cierto? Bien, ¿y cómo fue ayer? No, ayer estuvo tranquilo todas las canchas, así que bueno, esperemos que siga así. Bien. ¿Alguna otra?